Ey, what happened, culebrillas? Hola, ¿qué tal? Aquí Rick Bass Baker al habla, de vuelta de las vacaciones, de nuevo en Horns Up SP. Edición número 22 del 17 de septiembre del 24. Y bien, amigas y amigos, tras un inolvidable verano, de lo que está siendo un inolvidable año, volvemos con los deberes hechos, con los culos remojados, con el tipín de verano y, por supuesto, con las pilas bien recargadas. Y tanto sea esta tu primerita vez con nosotros como no, sé bienvenido, ser bienvenidas a este espacio radiofónico donde disfrutaremos juntos y abrazados durante la próxima hora, más o menos, de los últimos lanzamientos a nivel nacional como en LATAM. Y bueno, te voy a explicar cómo funciona esto de Horns Up, porque probablemente nos estés escuchando a través de iVoox, una grandiosa plataforma que alberga una inmensidad de podcasts de todos los tipos, de la cual no vemos ni un céntimo. Pero bueno, no pasa nada, porque nos ofrece alojamiento y una caja de comentarios que nos sirve fundamentalmente para establecer contacto con vosotros, los oyentes. En esta caja puedes dejar tus comentarios, tus impresiones e incluso puedes votar tus tres canciones favoritas del programa con 6 birras. Sí, sí, has escuchado bien, 6 birras, repartidas entre 1, 2 y 3, porque si sumas todo eso sale 6, en función de las canciones que más te gusten. Y claro está, si te gusta el programa, suscríbete, dale un like y síguenos por las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram como Horns Up Podcast. Y bueno, contado todo esto, os presentamos la nueva intro del programa, la versión instrumental de Tonight de Sunset Neon. Madre mía, cuando lo digo a mi madre. Y bueno, comenzamos la edición desde la ciudad condal con el hard rock de Heart to Heart y su último lanzamiento, Alley of Dreams. Banda que nos ha mostrado su evolución y consolidación con el paso del tiempo y que lanzarán su próximo álbum este mes de septiembre, al cual estaremos bastante atentos. Hasta entonces, nos vemos en el Callejón de los Sueños. Heart to Heart, Alley of Dreams. Tell you. y saltamos a Vigo con la actitud de Stoner at Pompeii, los cuales lanzaron su último trabajo, Don't Try With Me, con 4 temones cargados de distorsión y mucha energía. Hoy nos quedamos con el primer corte del Power Trio, Stoner at Pompeii, Don't Try With Me. Saltamos el charco hasta Puerto Rico con Red Tiger y su último sencillo OTSWS, o más bien Only the Strong Will Survive. Y personalmente me han sorprendido porque tienen un sonido difícil de definir, pero que te hace dudar sobre todo del año de procedencia, ¿no?, de la canción, y bueno, lo entenderéis un poquito más adelante, porque esto suena muy bien y se van a llevar la primera birra del programa, así que a ver qué os parece. Red Tiger, Only the Storm Will Survive. Oh, Como bien sabéis, en Horns Up procuramos poner todos los lanzamientos actuales de bandas y artistas relacionados con el metal y el hard rock. ¿Pero qué sucede cuando topamos con alguien que no deja de crear trabajos y de publicarlos? Pues que lo ponemos todas las veces que sean necesarias. Y este es el caso del vampiro de la ciudad del viento, el cual ya tiene una silla aquí en el estudio de Horns Up. Sí, señoras y señores, hablamos de Lex Luger y uno de sus últimos trabajos, que en esta ocasión rinde homenaje al gran Blackie Lawless y al disco homónimo de su banda Wasp. Así que nada, con todos ustedes, Lex Luger con Hellion. Y de covers va este apartado del programa porque nos hemos encontrado con Rabia Pérez y su último trabajo, donde se habla como en ocasiones contemplamos luces que nos ciegan y tragos que nos ahogan. Sí, nos referimos a The Weeknd con su Blinding Lights. Y siendo sincero, me parece cojonudo que haya bandas que dediquen parte de su tiempo en rendir homenaje a otros, indistintamente del género. Así que sin más dilación os presentamos a Rabia Pérez con este Blinding Lights. Maybe you can show me hard love. Maybe I'm going through it all. You don't even have to do too much. You can turn me on with your support. Maybe I'm looking around and see my feelings grow. I'm empty. No one's around to test me. I can't see clearly when you're out. I say. Y volvemos a tierras aragonesas para dar paso a Darmage y su último grito de guerra, Un Circo Patético, los cuales han compartido escenario con Crisix, Angelus Apátrida. Además, a estos los vimos hace poco ahí en el cierre de fiestas de Alcorcón. Así que bueno, vamos a dedicar un chupito a todos esos ayuntamientos que siguen apostando por las bandas de rock y de metal para sus fiestas locales. Sé que no viene mucho al caso, pero bueno, me acabo de acordar. Así que nada, nos quedamos con Darmage y este, Un Circo Patético. Pasado 5 de septiembre, la banda bilbaína de Death and Roll, Nives, nos presentaron su último álbum, Survival Skills, el cual recomendamos notablemente porque suena brutal, macarra y oscuro. ¿Qué más se puede pedir? Nos quedamos con el sexto corte y les damos dos birras porque se la merecen, compañeras y compañeros. Nives, War Anthems. Foundations that drop the cradle forever with me. Y continuamos por el norte con los Beastie Boys de Victoria, Nucor. Bueno, dicho desde el cariño, ¿eh? Pero este power trio mola demasiado. Y en esta ocasión nos presentan sencillo y videoclip. Planet B. Single adelanto de su próximo trabajo de Blackout, el cual verá la luz el próximo 15 de noviembre. Y en esta edición le vamos a dedicar la portada del programa. ¿Hay alguien ahí? Nucor, Planet B. Nos bajamos para el sur con los chicos de Boludos Death, que nos traen su último sencillo, que también viene acompañado de videoclip, Culto a ti. A los chicos de Boludos Death tendremos la oportunidad de verlos en las próximas fechas: 28 de septiembre en la Karma Fest en Pola de la Viana, en Asturias; 4 de octubre en la Garaje de Murcia; y el 5 de octubre en la Trinchera de Málaga. Así que bueno, sin más dilación, Boludos Death con Culto a ti. La razón, su poder. Y continuamos con el metalcore de Fahrenheit y su último sencillo, Reborn, lanzado el pasado 30 de agosto. Así que atentos porque esto suena muy bien. Fahrenheit Reborn. Tengo una amiga que tiene un tatuaje que pone ACAP. ¿Sabéis lo que significa? Al carajillos, are burned. Y es que no hay nada como los carajillos de Castellón, doy fe. Y rozando el nivel de los carajillos, hoy os presentamos a Six Burning Knives, una banda de metal procedente de Villarreal que nos presentaron el pasado 17 de julio su último trabajo, Lunch, que traducido al valenciano es esmorzar, algo también muy sagrado por allí, tanto como los carajillos. Pero bueno, dejando mis coñas a un lado, prestemos atención a esta gran banda porque merece muchísimo la pena. Six Burning Knives, Lunch. Crusher. She's taking pictures in the mirror. Oh my god, her skin's so clear. Tell her bring it over here. You need to see that volunteer. Now she's smiling ear to ear. She's a hairless undertaker. We're gonna show it for you, not you want. Close on the corner for you, try and buy. It's on the now, it's on the future. Llega el turno de Evening y su Black Death Metal, los cuales nos presentaron su último álbum, Lunacy, el pasado 2 de agosto, y que se compone de 7 pistas, y se hace muy corto este disco si te gusta este estilo de metal. Decir que esta banda celebra en su 10º aniversario con este trabajo y que su sonido, como podréis escuchar a continuación, es sencillamente espectacular, bajo mi criterio. Por ello le vamos a dedicar las 3 birras del programa, así que nos vamos a quedar con el 6º corte del álbum, que se llama Sanity. Evening. Yeah. Y nos vamos a Cieza, provincia de Murcia, para traeros a Belcanos. La banda de Black Death Metal melódico publicaron el pasado 6 de septiembre su último álbum, The Vampire of Alba, del cual extraeremos hoy el segundo corte, Born of the Vampire, y aprovechamos la visita por la Vega Alta del Segura para mandar un cálido y fuerte saludo a la señorita Laura, hasta que pase, que es una nueva oyente del programa, así que nos quedamos con Belcanos y este Born of the Vampire. Y casi acabando el programa de hoy, nos vamos hasta Chile para presentaros a Mourner's Lament, una banda de doom death metal que descubrí gracias a nuestro amigo y compañero Daviki, responsable de los Respoken y del mueble bar del estudio de radio. Nos vamos a quedar con el tercer corte de su último álbum, Grey Farewell, Ocaso. Y recordando al poeta estadounidense Henry Wadsworth, dedicamos las siguientes palabras. El ocaso de una gran esperanza es como el ocaso del sol. Con ella se extingue el esplendor de nuestras vidas. Morning Laments, Ocaso. Oh. Joder, cómo mola esto, ¿eh? Y como es costumbre en los ESP, cerramos el programa con un poquito de power metal. Y en esta ocasión estamos con Lunage, la banda de Miguel Delis, que nos presentan su último álbum estrenado el pasado 6 de septiembre, Tales from the Forgotten Lands, y del cual nos vamos a quedar con el segundo corte, Through the Realms of Death. Pero bueno, antes quería daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final del programa y por vuestro apoyo edición tras edición. Mi nombre es Rick Baker y nos escuchamos en el próximo Horns Up SP. Lunage, Through the Realms of Death.